Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Hablemos de rock entre amigos y cervezas. ¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a una emisión más de Tapati Rocks, el rock hecho podcast. El día de hoy algo dije raro porque están botados de risa. Creo que no hay. Hace 20 segundos te diste cuenta que diste dicho taparroscas y volviste a entrar con ¿qué tal, amigos? Es que y les dije en el previo no grabado. Voy a volver a entrar y voy a hacer los mismos chistes para que se vuelvan a reír. Estoy riendo. Entonces, señores, pues sí, ahora hemos quedado que les vamos a decir taparroscas porque así los bautizó el Cebollas. A todos ustedes que nos están escuchando, taparroscas. Muy buenas tardes, taparroscas. Bienvenidos a Tapati Rocks. Cebollas, ¿cómo estás? Bien, aquí tratando de aguantar una risa un rato. Pero con ganas de volver a grabar. Yo hago este programa rato tratando de reírme un chingo y tú aguantándote pena. Es que ahí llega un punto en que tienes que dejar de reír para poder hablar. Sí. Ese era el ejercicio. ¿Y tú, Feto, qué rollo? ¿Cómo estás? Yo bien. No riendo tanto. No soy tan feliz como el Cebollas, al parecer. No. Envídenme. Sí. Fíjense, taparroscas, que les quiero platicar. Aquí es que ganas en dólares o algo así. El día de hoy es domingo 8 de noviembre de 2020. Ya ganó Biden, güey. Son las 4:48 de la tarde. Eso quiere decir que en este momento están en el segundo cuarto y los Vaqueros de Dallas están ganando 13-6 a los Steelers de Pittsburgh. Esto es importante porque el Feto le va a los Vaqueros y el Cebollas le va a los Steelers. Es importante notarlo porque va a durar poco. ¿Quién está de quarterback? ¿Quién está hoy de quarterback? ¿Brucey? El tercero todavía, ¿no? Sí, Gilbert. Pues aquí don Gilberto es el quarterback de los Vaqueros hoy. No sé cómo se llame, se apellida Gilbert, pero... Bueno, señor. Garrett, no, ya valió madre. ¿Todavía no había valido madre? No, güey, pero pues con el último Garrett relevante que hubo en el equipo, no. ¿Qué no pedo que a los Steelers les va a quitar el invicto los Vaqueros de Dallas? Me avisa. Hablamos en el cuarto, es cierto. Bueno, ya, vamos a empezar con lo que sí venimos a hablar. Una madre así, ¿no? Oigan, hoy vamos a hablar de bandas de rock de cotorreo, es decir, no la banda completa, sino rolas de pronto de cotorreo, porque yo por ahí puse una rola de Molotov, que no todas las rolas de Molotov son de cotorreo, y ha estado medio ambiguo el tema, no tan comprensible tal vez, pero el chiste es que sí salió una lista de reproducción, pues que a mí me gustó toda, vaya. Entonces, pues como ¿qué tal siempre, si empezamos con esto? ¿Mande? Que a ti siempre te gusta toda. No siempre, por ejemplo. Sí, no, nunca te conformas nada más con un pedacito. Eso sí es cierto, pero no necesariamente me gusta toda. Chaval. Ay, entonces... ¿Cómo ven, taparroscas? ¿Lo dejamos seguir cavando o ya le paramos? Mejor vamos empezando y que el Cebollas nos diga su primer rola. ¿Qué les parece? Porque además se tiene que ir. Me van a correr. Ya estamos haciendo casting. A ver quién te reemplaza. Aquí al dictador que viene disfrazado de Fidel Castro, pues, pero... Para los que no nos ven, nadie nos ve. Porque no hacemos videos. Porque esto es audio. El señor viene de acá con su disfraz de Halloween tardío. Así estoy desde el 31. Guácala. ¿Desde el 31 te refieres a 1931? Más o menos. En fin, yo tengo un pequeño problema porque nos tomamos unas semanas sabáticas innecesarias. ¿Para qué no las tomamos entonces? No fue un adrede, fue lo que quise decir. Ah. No planeadas. Y pues tengo 3 semanas que no escucho la música. Pero tú las pusiste y luego el viejo señil soy yo. Bueno, vamos a empezar por Botellita de Jerez, la primera rola de la que voy a hablar. Yo Orgullosamente les digo que yo conocí a Botellita de Jerez gracias a este podcast que estamos haciendo. Digo, sí había escuchado de ellos, pero nunca había sentado a oírlos. Y la vez pasada que estábamos hablando de qué fue... ¿Mandé? ¿Ninguna canción? No. Sospecho que sí y no. Mira, ubicaba, no ubicaba, que, ubicaba que Alarma la de todos. ¿El Arma la de todos? Sí. Sí. Alarma la de todos era de ellos, pero nomás había escuchado la de... O sea, era original de ellos, pero yo nomás había escuchado la de Café Tacuba. Oh. Entonces los escuché por primera vez en nuestro episodio de rock mexicano. Creo que alguien, uno de ustedes habló de Botellita. Es probable. Y me latió, la verdad, yo no esperaba... No sé por qué pensaba, ¿de qué año son ellos? ¿Del principio de los 80s cuando empezaron a tocar? No, son anteriores. Más finales más... de los 60s, güey. Sí, yo esperaba una música más... Como ya más pasadona de moda, más. O sea, con hay música de esa época que ya se siente vieja. ¿No te y te cuesta más trabajo? 83. Sí, sí, sí. Yo los hacía más antiguos. ¿Qué año, perdón? ¿Otra vez? 83. Un año bien culero. En fin, me sorprendió que musicalmente tienen cosas interesantes y pues por supuesto que es el tema de hoy, se la pasan echando un desmadre bien sabroso en todas sus rolas. Y pues yo escogí una de las que me hizo reír más, que fue la del Guacarrock del Santo, donde hacen una oda al famoso luchador, el enmascarado de plata, el Santo. Y pues no sé, ¿qué les pareció la rola a ustedes? A mí me gustó. Bueno, yo ya la conocía. Sin ser tan fan de Botellita, no por su, digamos, no por su calidad musical, sino porque realmente nunca me he metido un clavado a escucharlos demasiado. Pero sí ubico una que otra canción. Entonces yo ya conocía el Guacarroco del Santo. Pues digo, en general Botellita, cuando le hace como esos guacarrocks a los personajes porque tienen un poco de malinche y así, no sé, como que dan una descripción muy atinada del personaje, pero pues muy a su estilo, ¿no? Muy en este estilo de pues ellos le llaman a su estilo, de hecho, guacarrock. Guacarrock, sí, pero sería casi hasta como tirándoles carrilla, pero guardándole cierto respeto a la vez. A mí esta rola se me hizo muy, muy respetuosa, o sea, es casi una oda al santo. Sí, sí. Porque hasta lo comparan con otros superhéroes, ¿no? Donde la parte en la que dice que che, Batman y Superman nunca subieron al ring y por historieta. Eso el santo es el chido. Superhéroes de historieta le ponen. Ajá. Sí, digo, a mí en general me gusta los tres músicos. A mí me gusta mucho su trabajo, pues. ¿Cómo se llama? Armando Vega Gil, después incursionó también como escritor. ¿Cómo se llama? Arau, el otro. ¿Eres los nombres de los que están? Dice Francisco Barrios, el Mastuerzo. El Mastuerzo es el baterista. Creo que él nada más ha hecho música. Arau. Sergio Arau hizo cine. Sí. Y Santiago Armando Vega Gil era escritor. Hasta ahorita estoy poniendo... Pero son cuatro, ¿eh? Uniendo esos hilos, de veras. El señor González se unió después, el señor González. No, pero hay cinco entonces, pues. Francisco Barrios, el Mastuerzo, Santiago Ojeda, que tocaba la guitarra, Rafael González, la conga, Armando Vega Gil, el bajo eléctrico, y Sergio Arau, la guitarra. Según Wikipedia. Yo supongo que Santiago Ojeda entró después de la muerte de Armando Vega Gil o algo así. Pero eso fue reciente, ¿no? Sí, hace un año me parece. Algo así. ¿No te crees? Armando tocaba el bajo. Sí, el bajo. Es probable. No conozco la historia completa de Botellita de Jerez. Digo, yo quiero... Sí, vamos a platicar, pues, evidentemente del Guacarrock del Santo. A mí me gusta, yo no la había escuchado antes, la escuché para preparar este programa. Y a mí una cosa que me llamó la atención es que lo que platican al principio, antes de que empiece la canción, la parte hablada de la canción, aparte de los luchadores, me hizo pensar que no iban a hablar del santo, hablaban de buena gente y no sé qué, y entonces me dije, ah, es el santo como en esta onda de ser muy bueno. Bueno, tú dices la parte de hay hombres que luchan un día y son buenos. Sí. Y hay hombres. Eso me pareció. Pero esa es la parte que... Considerando que Botellita de Jerez sí creo que sea como una banda de cotorreo, sí quiero platicarles que la primera vez que yo escuché a Botellita de Jerez fue en el homenaje que le hicieron a los Tigres del Norte. ¿Cuál tocaron ellos? La del circo, creo. Ah, esa no la ubico. Y entonces, ya de ahí supe que eran compositores de Alarma la de Todos y que, pues, se estaba estas cosas como chidas y siempre en cotorreo. Entonces, aunque no conozco como mucha de la historia de Botellita de Jerez y de las rolas de Botellita de Jerez, siempre los tengo como en este concepto de alguien de este grupo que se la pasa súper chingón tocando, pues, y componiendo, y que ha de ser... Yo sí los invitaba a una peda, pues. ¿Sabes? Es lo que tengo que decir. Cuando sea viejo, me dejaré el cabello como el más tuerzo, por cierto. Sí, incluso estoy tratando de acordarme de qué canción... Hay una canción que habla de los... Que habla de los albures. Ah, ¿cuál es? Esa pinche rola. Porque la versión en vivo empiezan, se nota pues el cotorreo que traen. Empiezan preguntándole a la gente del público. Ahora díganos cuál es el albur más cabrón que conozcan. Ahí está la gente diciendo, ya ni me acuerdo cuáles eran. ¿Cuál es esta canción? ¿Cómo se llama? Ay, disculpen ustedes, como dije, tengo poco de conocerlos. Y cuando te acuerdes la puedes decir. Y sigamos con otra cosa. No sé si tienes algo más que decir, Feto. No, nada, súper recomendables los botellitos, la verdad. Y como les digo, chequen también su trabajo fuera de la banda. Aunque sean en artes diferentes, pero muy recomendable también. Muy bien. ¿Quieres seguir tú o sigo yo? Como prefieras. Yo tengo... Yo quiero sacarme esto de... No. No, por favor, nadie los está viendo. ¿Qué más da? También que lo tienes adentro. Es que me dio mucha gracia saber que esta rola estuviera en Spotify. Por eso la incluí. Ah, ya sé a cuál vas. Necesito sacar esto de mi ronco pecho y ver el... Es que la rola se llama El Mamú Chiquitito. Y la cantan unos panas ahí. O algo así. Entonces cuenta la historia de un mamut. Es chiquitito. Que era chiquito. Muy chiquitito. Y que quería probar diferentes cosas y le pasó lo peor que le podía pasar. Porque tenía malas compañías, básicamente. Esta canción me causa mucha nostalgia. Me recuerda a mi secundaria. Y la conocimos, creo que en MySpace o no, cosas por el estilo. ¿Cómo te va a recordar tu secundaria? Claro que no. Porque esa salió cuando yo estaba en la prepa. Ajá, yo estaba en la prepa, no te puedo recordar tu secundaria. Pues ustedes la escucharon tarde, ¿qué quieres que yo les diga? Pues no me acuerdo exactamente, pero bueno. Ya imagínate, este güey en la prepa cuando la rola salió. Yo he escuchado esta. Todos mis compañeros de... ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Si es nueva, así estilo Volver al Futuro. Yo no estudié la prepa, ¿de qué hablas? Nada. Ay, Dios. Ya, digan algo de la canción mejor. Yo tengo algo antes de que empiece acá a hablar el Cebollas. Dime. Yo solo quiero dejar algo en claro. En este podcast está el que no entiende cuál es la tarea y el que no entiende qué es rock. ¿El mamú chiquitito no es rock? Cebollas, ¿el mamú chiquitito te parece rock? Mira, me sorprendió porque es más rock de lo que yo la recordaba. Ok. Aún ahora hay grados de rock. Sí, porque según yo recordaba, era alguna pinche canción mamona que alguien cantó. No sé, o sea, para mí era. Yo me acuerdo que en la prepa todo el mundo la oía en YouTube, pero que era cuando... No estaba en YouTube, no existía el YouTube todavía. Claro que estaba. Claro, sí. Claro que estaba en YouTube después, pero al principio no. Va a decir que pero se para mí el mamuchi por infrarrojo con tonos polifónicos, güey. Para mí el mamuchi chiquitito era el equivalente de escuchar a la Tigresa del Oriente. Era una de esas canciones de burla, güey, que escuchabas porque no mames, qué pendejadas esto, qué pedo con eso, güey. Y ahora que la pusiste en la lista, me di cuenta que sí tiene una línea de guitarra. Lo cual yo no sabía que tenía. Aún así me parece que pues, no, creo que no alcanza para hacer rock, pero tiene guitarra, güey. Yo no recordaba eso. Sí, bueno, las canciones de Arjona tienen guitarra. Exacto. ¿Vamos a comparar al mamut chiquitito con Arjona? ¿Tan así? No, no. ¿Tú crees que están muy lejos? Sí. Sí, yo creo que sí. Güey, dime una cosa, antes de hacer este programa, ¿querías drogar, güey? Y probabas y probabas y no podías drogar. Amiga. Bueno, en fin. ¿Qué le haría falta al mamut chiquitito para hacer rock? Feto. Ah, ya no quiso que yo opine. A ver, no, Feto, explica tú. No, pues es que tú dijiste que era más rock de lo que creías. Yo ni siquiera. Fue una manera de decirlo, porque yo no ni siquiera me acordaba que. Yo me acordaba de la línea cantada. O sea, yo pensé que era bueno, alguien cantaba y ya. No hace falta que te acordaras, dado que la volviste a escuchar. No, no es rock. ¿Y qué le hace falta? Pues, ¿qué es lo que una canción tiene que tener para? Es que esta discusión la hemos tenido con. Y no quiero poner. ¿Qué te hace pensar que ahora sí vamos a llegar a una conclusión? Pues es que no tenemos una conclusión, ese es el punto. No tenemos un parámetro para decir esto es rock o esto no es rock. Bueno, quizás el parámetro es todo lo que tú programes no es rock. No es todo lo que tú programes. Normalmente es una de tus tres canciones no va a ser rock. Bueno, hoy batallé mucho para poner las canciones, y eso que tuve como 40 días para eso. Ajá. Pero no siempre el mamut chiquitito sí era más por nostalgia. No voy a defender yo al mamut chiquitito de la misma manera como no defendí en su momento a Nickelback. Pero ni el Instituto Mexicano del Sonido, ni el Elton John. Ah, no, ese fui yo. Ese fuiste tú, pero otra vez, o sea. Yo todas las anteriores las sacaba del rollo del rock. Todas las anteriores. Por eso, entonces tú sí. Sin importar su calidad. Cosas fuera del rock pueden tener calidad. Sí, claro. Sí, sí. Como Elton John. Claro, claro, sí. Indiscutiblemente. ¿Hay música fuera del rock? Sí, sí la hay. Con calidad, sí. Sí, claro, claro. Creo yo. Ahora vas a decir que la canción tiene muchísima calidad. No, por supuesto que no. Ah. Otra vez, lo único que tiene el mamut chiquitito, por lo cual está en la lista de reproducción, es nostalgia. Es lo único que tiene. Y porque es de cotorreo, me queda claro. El tema de la canción es de cotorreo. Era el. Y la canción es de cotorreo. Chiquitito. Pero así que tú digas es rock. Pero yo sé, no digo propiamente que sea rock, pero tiene un sonido. Si la letra fuera diferente, a lo mejor la estarían considerando rock. A lo mejor lo hubieran podido cantar los toreros muertos. No, pero es que creo que va más por instrumentación que por letra. Uh-huh. Tan es así que tú acabas de poner el ejemplo de otra banda que tiene canciones de cotorreo. Por cierto, ¿por qué nadie programó la Agüita Amarilla? Sí, sí, ¿sabes? Sí, estoy pensando en cambiar el mamut chiquitito por mi Agüita Amarilla. Ya, ahorita. ¿Cuál es la de los cigarros? Ah, de los tres, la Torre de Babel, muy bien. La Torre de Babel de los tres. ¿Cómo es que ahora sí se nos ocurren? Y a mí sí se me ocurrieron. A mí se me ocurrieron los tres. No, yo sí batallé mucho, mucho. Es más, la de Blink 182 y tú, yo no la conocí. Güey, van como dos veces que te spoileas. Ah, perdón. Si quieren saber cuál rola de Blink 182, escuchen el programa hasta el final. Siguen escuchando hasta el final. Va a ser su última canción. Porque ustedes nunca saben. A lo mejor va a programar Nickelback. ¿Quién sabe? creo que le hemos dedicado demasiado tiempo al mamut chiquitito. A canciones que no son rock. Estoy completamente de acuerdo. Pues entonces vas con tu rola. Bueno, yo para seguir como con lo polémico, voy a empezar con la menos rockera de mis canciones. Porque hay grados de rockero. Porque hay grados de rockero, sí, claro. Esta canción de la que les voy a hablar se llama Fiesta de Cóctel de Tropical Forever. Ok, sí, esa puede ser polémica, pero ahorita platícanos de tu rola. ¿Y estás de acuerdo que es la menos rockera de mis canciones? Pues es que además... No estoy entiendo, de acuerdo con eso. No sé dónde dibujamos la línea de... Porque, por ejemplo, cuando estábamos platicando... No, lo rockero o no rockero de Tropical Forever no es lo que me causa polémica. El asunto de... si vamos a considerar como grupo de cotorreo a alguien que distorsiona canciones como si fueran los Tres Tristes Tigres. Sí. O sea, me queda ahí muy claro que... Y a lo mejor esto es para darte algo de batería, Ricardo. El tema de hoy, que es el de cotorreo, creo que abre los límites de lo que normalmente aceptaríamos dentro de Tapati Rocks. Se abren un poco precisamente por el tema del cotorreo. La rola está de Tropical Forever. A lo mejor sí, musicalmente dices tú, pues eso es rock, quién sabe. Pero el hecho de que el origen es el que está el mashup con Metallica, la hace obviamente una canción relacionada al rock, o sea, rockera esencialmente. Y elegí este en específico porque, o sea, vaya, como acá el Cebollas acaba de mencionar, es una especie de cover a Enter Sandman de Metallica, pero sí le estoy dando otra revisada porque sí, Tropical Forever es una banda que a mí me gusta mucho escuchar, es, no sé, lo pone uno de buenas. Sí. Le di una otra revisada como a todos sus discos y fue como la única o la que tenía como más marcada ciertas partes con guitarras más, un poquito más tirándole a lo rockero. Entonces yo sí diría que no solo el hilarla a la canción de Metallica, sino que dentro de los arreglos de la canción, no sé, se esforzaron. Les costó trabajo, pero ahí hay un poquito de arreglos rockeros. Y a lo mejor en ese sentido lo que yo iba a decir es, pues a lo mejor en ese sentido, pues sí podría a lo mejor uno decir, bueno, en cuestión del cotorreo, pues a lo mejor el mamut chiquitito puede entrar, tal vez, a lo mejor. Porque no lo sé. Están cotorreando. Yo me preguntaría, la pregunta sería, ¿qué chance nos pasa aparte del mamut chiquitito? Y ahí podría estar la respuesta. En fin, ya estamos en la siguiente canción. ¿Cuál es la canción que más me gusta de Tropical Forever? ¿Cuántos discos tiene Tropical Forever? Creo que tres. Y sacaron uno como de EP, que nada más trae dos canciones, con un cover de Cuca, por cierto. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Hijo de Lechero, cantada por el Morro. ¿Y quién preguntaba si los Tropical Forever eran de cotorreo? No mames, abuelo. No. Preguntaba dónde está la línea, dónde dibujamos la línea. O sea, ya lo discutimos. Si Lelutier hubiera sacado una rola que sonara rock, ¿lo hubiéramos incluido aquí? Buena pregunta. Pero es que probablemente porque tuvieron una serie de géneros muy vasta. O tienen, porque no han desaparecido. Yo más bien creo que la cosa era encontrar bandas prominentemente de rock, que hagan rock, que sea lo suyo, pero que lo hagan de manera a desmadre, de hacer bromas o de decir pendejadas o de burlarse de algo, y que ese sea su estilo, pues. El cotorreo. Por ejemplo, en un breve momento pensé en poner rolas de los Foo Fighters, porque los Foo Fighters de repente hacen bromas en sus canciones o sus videos son chistosos. Pero los Foo Fighters no es su estilo ser de cotorreo. Es una banda seria que habla, que hace sus canciones bien pensadas. Y Molotov tiene, es al cabo es el mismo spoiler de hace rato. Molotov tiene suficientes para saber cuál canción de Molotov. Bueno, es más, sin hablar de Molotov, para no continuar con el spoiler. Si les Lutiers hubieran sacado una canción de rock, entonces los Les Lutiers tendrían el aspecto del cotorreo con ellos, pero no el del rock. No por una canción vas a decir Les Lutiers es una banda de rock. Que de hecho no creo que la tengan. Yo creo que es probable, porque tienen, insisto, caminaron por un montón de géneros. Pero bueno, por eso. Pero aparte ya habíamos tenido esta discusión en la previa y creo que hay algo que sí dijimos que tenía que diferenciarse era que Les Luthiers, por ejemplo, son cómicos que hacen música y nosotros buscábamos músicos que hicieran canciones chistosas. Ajá. Sí, o sea, no es tanto hacer un show de comedia, sino hacer música y que tu música sea chistosa o tu concepto como banda sea chistoso también. Bueno, está bien. No voy a seguir. Bueno, ¿qué opinan de la canción de Tropical Forever? No, es mi canción favorita de Tropical Forever. La mía tampoco, pero sí fue la más rockera y por eso. Ah, la claro. Mía sí es mi canción absolutamente favorita de Tropical Forever. ¿De verdad? No, le gusta llevarla contra. No, es la que conozco. Ah, ya. No, claro que no. Hay otro cover que sacaron mi chambelán. No, hay otro cover que sacaron de Metallica, la de Seek and Destroy, que hace como, cuenta la historia de un güey que va a los tacos y pide tacos de, no me acuerdo qué, tripastor. Ok, ya no es mi fiesta de cóctel, ya no es mi canción. Ya no es tu favorita. Y eso que la otra ni la he escuchado, pero se oye chida. Pero habla de tacos. Tienen, la verdad es que sí le meten. No, mucho. Pero hay que escuchar Hijo del Lechero. Hay que escuchar, yo sí la escuché. Con el morro. La prefiero con Cuca, claramente. ¿Cómo crees? ¿El morro no es lo mismo que José Force? No, güey. Pero sí, o sea, tienen por ahí, por ejemplo, Ando Tieso, que es un cover de Under Pressure. A mí la del cuñado se me hace divertidísima. La de la alberca. O sea, denle una escuchada, la verdad es que es una banda muy divertida. Eso está, no, fuera de control. Cebollas, vas. A mí lo que me llama la atención de una canción como esta es que, ¿cuál será el proceso creativo? ¿En qué momento decides qué canción vas a coverear en estilo Tropical Forever? ¿Qué canción vas? Sí, bueno, o sea, al azar, o habrá algunas canciones que de plano no funcionan con esta de camas curiosas. Tienen, obviamente, muy definido que su época a canciones a coverear es entre 80s y 90s. Por ejemplo, en esa de Ando Tieso, yo siento que también trataron de hacer como una hilación de a qué suena Under Pressure, algo que sonara muy similar. Yo, entonces, yo por creería ahí que eso es lo que hacen en todas. Sonara similar en español. Sí, porque obviamente en su estilo, pues. Sí, pero siento que la música es lo último que le pone, ¿no? No sé, porque por ejemplo uno de los integrantes fundadores era guitarrista de Las Víctimas del Doctor Cerebro, entonces es gente que también sabe de música. Las Víctimas del Doctor Cerebro también andan muy en rollos de cotorreo. Bueno, les conozco dos rolas, pero... Es lo que yo me pregunto, si le pensarán mucho a escoger la canción correcta que va a funcionar, o chingue su madre, escogen una y luego averiguan cómo la hacen funcionar. ¿Cómo la arreglan para que... Si la gente de Tropical Forever nos está escuchando, échenos un grito para entrevistarlos y así, ¿no? Que nos hablen. Para preguntarles cuál es su proceso creativo. Y si no es mucha molesta, pongan dinero en el Patreon. También. Al cabo ustedes tienen mucho dinero. Eso suponemos. Eso suponemos. Cebollas, ¿quieres seguir con tu rola? Simón, esto me pareció muy interesante esta banda. Bueno, el timing estuvo perfecto, porque justo después de que decidiéramos que íbamos a tratar de ese tema, estaba yo escuchando un podcast que no tiene nada que ver con música y tenían de invitado a un amigo de ellos, y cuando lo presentaron dijeron, bueno, este cuate es fulanito y es un podcast que habla más de ciencia, ya les he hablado de él, pero no importa. Y lo presentaron y dijo, bueno, este cuate pues es, no sé, es físico de educación, pero pues ya ahora se dedica a la música. Y ya se presentó habló un poco de su banda y resultó ser una banda de cotorreo. Él así la presentó y dice, pues somos músicos, pero más que nada la pasamos haciendo bromas y riéndonos. Ya, mira, qué casualidad. Y me pude escucharlo y tienen tres rolas que me gustaron mucho las demás. Pero se llaman Ninja Sex Party, la fiesta de sexo ninja. Y tienen esta rola que se llama Orgía para Uno. No sé si tuvieron chance de darle una checada a la letra. Está cagada. No leí la letra, pero sí. Todas sus canciones tienen algo que ver con cuestiones sexuales. O es acerca de una orgía, o es acerca de un güey que se metió a una fiesta sin saber que era una fiesta gay. Pues dije, pues ya estoy aquí, pues chingas madre. Okay. Unas cosas así. Y esta es la historia de la letra, básicamente narra al cuate diciendo que pues él estaba bien prendido, organizó su horchata en su casa. Entonces le habló Carla y le dijo que no podía porque se tenía que lavar el cabello. Y luego habló María y le dijo que no podía que porque se había mudado de casa. Y así, una por una, un chingo de viejas le fueron cancelando, Y se quedó él solo. Hasta que dijo, pues ya nomás estoy yo, pero pues vamos a hacer esta orgía. Ya pedos y encuerados. Incluso por ahí menciona que... Ah, y luego me habló Manuel y dijo que él no podía porque pues él era vato y no quería venir. Entonces, eso tiene sentido. Tienen un estilo de música muy... Incluso medio rayando en el rock más bien pop de los 80s, pero bueno, mucho sintetizador, unos guitarritos acá muy, no sé, tipo Bryan Adams se me figuraba, pero de cotorreo sí son. No sé qué les pareció la rola. Sí, me queda claro. Ok, muchas opiniones acerca de eso. Sí. Acá cabrón. Sí. Entonces, la siguiente la rola... Sigue. No, yo me acuerdo, es que me pasó un poco similar a lo que dijeron hace rato, que de algunas de estas canciones no me acuerdo mucho porque se me olvidó darle una repasada esta última semana. Sí. Pero sí, recuerdo que me había gustado. Oh, sí, yo recuerdo. Oh, sí. Era una noche oscura, oh, sí. Está como muy en... Está medio punky la canción. Como que me acuerdo que había una punky. Como muy tirándole al happy punk. Que no era la de tú. Sí, supongo que sí podía ser happy punk. Sí, ¿no? Sí, estaba muy... ¿Happy punk es una forma de decir parece Avril Lavigne? No. Es más como tirándole a Blink. En términos de música. Sí, por eso. A Blink 182. Sí. A Green Day. Sí. A mí me suena más a música de los 80s porque tiene el sintetizador, es bastante notable. Prominente, exacto. Pero sí, un poco el ritmo rápido y tan, tan, tan, sí es más como del punk. Sí. Entonces, es de la que me acuerdo. Muy bien. Está bien. Denle una escuchada y tengan la letra a un lado para que se rían un rato. Sí, la letra definitivamente es lo gracioso. Sí, está raro que de repente un riff de guitarra te cause risa, pues. Sí, lo que estaba pensando, ¿cómo hace? Podría ser si el riff de guitarra suena... ¿Changuito reggae o qué, güey? Sí, güey, algo de eso. Ya. Yo ya canté en este episodio, sí, ustedes. Bueno, en realidad tarareé. Oh, paréntesis cultural. ¿Ya vieron que Google tiene una función en su aplicación para reconocer las canciones y las tarareas? No, yo... Para Shazam, pero... Ajá, yo he usado Shazam, pero no sabía que Google... No, yo ya digo sí. Yo lo había escuchado, lo había utilizado ya para reconocer canciones que suenan en el radio o lo que sea. Uh-huh. Pero tarareas, no, nunca había tarareado una canción. Y funciona si le haces también a la batería. Google, ¿cuál es esta canción? ¿No? Bueno, en realidad detectas si tarareas o silbas la canción. No sé si le das a la batería. Pero la siguiente canción. ¿Me toca a mí? Sí, güey. No sé cuál de las dos que ya spoileaste. No, yo digo que la de Molotov, porque la otra dijiste que le ibas a decir hasta el final, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, Motolov tiene como esta diversidad, ¿estás de acuerdo? O sea, no todas sus rolas son de cotorreo, hay rolas que son... ¿Qué llamarías tú las rolas que no son de cotorreo de Molotov? ¿De protesta? ¿De qué? ¿Cuál? Pues como Give Me The Power. Hit Me, que es más o menos lo mismo, que no te haga bobo Jacobo, que creo que... Eso yo diría que sí entra más de los dos. Creo que está en las dos partes, sí. Entra en ambas, sí. Es que creo que los güeyes de Molotov así son ellos, entonces incluso a veces, aunque no parezca que están tratando de hacer mucho cotorreo, siempre meten una línea o dos en la letra que dice una pendejada. Híjole, yo creo que se meten más de 10 líneas cada uno para componer sus rolas, o sea... Bueno, la canción que yo elegí se llama Lagunas Metales porque a mí me parece muy divertida y además pues reconozco como todas las las bandas y los cantantes que escriben. Entonces, está padre. Básicamente la canción es a base de nombres de cantantes o de bandas, pues armaron la letra de la canción y me gustó, me gusta. Esto me hizo acordarme mucho de cuando hicimos el episodio de los cameos. De los cameos, exactamente. A mí me pasó lo mismo. Fue así como que, y este güey no pudo haber elegido esta canción en lugar de la del Instituto Mexicano de los Cameos. Yo me estaba pensando que es como la de... Y hoy haber elegido que no te haga bobo Jacobo, que también tiene Jacobo Sabludos, que también la pude haber elegido aquella vez. No, porque esa la elegí yo. O la de mi agüita amarilla. O la que tú quieras. Sí. No, en el episodio de los cameos, Homero puso una de... ¿Cómo se llama este güey? La de We Didn't Start the Fire. Sí, es cierto. La de Billy Joel. La de Billy Joel. Sí, que sí, también tiene una diarrea verbal de todos los artistas que se le ocurrieron al güey. Por sí, eso sí. Me hizo acordar de esta. Nada más que ahora la parte del cotorreo es que me dio cuenta una historia. Sí, hace el juego de palabras con las bandas, sí, para decir lo que... Sí, porque dice que a los amigos invisibles nunca los vio y a los héroes del silencio nunca los escuchó. Y que animal no, porque no permiten las mascotas. Y cosas así, pues. Y cosas así que ya ahorita no me acuerdo de ninguna, pero sí es una vez. No creo en santería, nunca vi en la brujería. Sí. La verdad es que sí me gustó, como dicen, el juego de palabras que hacía con cada una de las bandas, que también ayuda a darse uno cuenta de lo ridículas que suelen ser algunas bandas al momento. Los nombres de algunas bandas. Nombre, ¿no? ¿Cuál será la banda con el nombre más ridículo? Ese es un episodio. Ah, entonces no digas nada. Y... bandas con nombres estúpidos. Ya los hemos escuchado tanto que ya no notamos lo ridículos que son, ¿verdad? El gran silencio. El gran silencio es la pura sabrosura, güey. No sé qué es más ridículo, el nombre del gran silencio o el baile del Chuntaro Style. El baile del Chuntaro Style. Muy serio el vato. Después de hacer un extensivo análisis, es que sí hay bandas que se nota que no gastaron su... O sea, cuando, por ejemplo, nosotros decidimos el nombre de los Damis... Ya, ni estaba, no me acuerdo, no te creas. Los Damis de Occidente. ¿Quién estaba...? No sé. Yo estaba cuando Mr. Kimball. Sí. Yo me acuerdo que esa banda de los Damis de Occidente salió una vez que fuimos a ver a Hick allá por el edificio de la UDG. Me acuerdo que estaba, creo que era uno de ustedes y estaba el Guada. Yo estaba. Ah, entonces estaba el Cebollas y el Guada. ¿Por qué? Se me hace que el de las lagunas mentales. Juego de... muy bien, tu juego de palabras, que no es tuyo porque Molotov así lo intentó. Muchas gracias. Bueno, yo voy con una banda tapatía. Las dos que me quedan son tapatías. ¿Por qué Tapatirox y Taparroscas? Porque Tapatirox y Taparroscas, exactamente. Y Tapatiay. Y ponme la mano aquí, Macorín, exactamente. Bueno, yo voy con una banda tapatía que se llama Machingón, que justo creo que es a la que el Cebolla se refería como que ahora sí es mi canción menos rockera. Machingón es una banda que mezcla pues ritmos muy latinos como cumbia, de repente un poquito de salsa. Pues sí, ¿qué más se podría decir? Casi hasta merengue. ¿Cuál es el tipo de música que toca las sonoras de Centroamérica, las sonoras cubanas, las sonoras santanera y esas cosas? ¿Sonora? ¿Así se llama la música? ¿Es creo música de sonora? Música, pues supongo que sones. ¿Sones? No sé, pero muy, muy por ese estilo me suena. Esta canción porque el son es cubano, ¿no? Y esto es más colombiano, más. Bueno, él dijo las sonoras cubanas. Sí, de la... perdón. Pero no tocan son cubano. No son cubano, sí. No, bueno, y lo mezclan muy bien con el rock. También con un rock bastante pesadito, pues. Uh-huh. Con el heavy metal. Yo les escogí la canción que se llama El Justiciero Chiludo, básicamente, que trata de un superhéroe, se podría decir. Pues un no como el santo, pero dale. Sí, sí, no como el santo, ciertamente. ¿También es superhéroe de historieta? No, este es de canciones. Sí. Y pues nada, la verdad es que es una canción que a mí me da mucha risa, de este superhéroe llamado Justiciero Chiludo, buscando a una mujer caderona. Yo creo que nos podemos identificar todos con eso. Yo me pregunto, ¿ese era el superpoder de este güey? ¿Encontrar mujeres caderonas? No, es tan complicado. Pero imagínate que fuera tu superpoder, o sea, que, así como Superman oye a la gente a mucha distancia, güey. Tu poder ver las nalgas de las viejas. Una mujer caderona por allá. A las 3 en punto. Pues suena a alguien que quieres tener de amigo. Exacto, es lo que estaba pensando. Todos los superhéroes normalmente tienen su ciudad donde viven. Deberíamos de... Y si este güey lo hizo... ¿Vivir en Caderalandia? Ojalá viva en Guadalajara. Haría bien en vivir en Guadalajara. Sí. O en Culiacán. No, en Phoenix, en Guadalajara. No, en Phoenix no habría bien en vivir porque... No. ¿Sabes qué? Vamos estaría, a cambiar de estaría, tema justo ahora. Estaría poco utilizado en Phoenix. Sí. Es que sabes que esto está siendo políticamente incorrecto. Vamos a cambiar el tema. ¡Qué pedo, güey! Creo que mi hermano tiene miedo de ofender a las caderas. Uh-huh. ¿A las Oye, caderas? Bueno. ¿A caderas dijeron? Yo entendí caderas. Ah, perdón, sigan. Ok. Yo, a mí se me hacen, digo, sin conocerlos mucho. ¿A me nosotros? Gustan... Ajá. ¿Si no los conoces mucho? No lo suficiente. No, entre Machingón y Tropical Forever tienen un concepto parecido, que es mezclar música más tropical con rock. Pero sinceramente, se me hace que, corrígeme si me equivoco porque no sé tanto de ellos. Tropical Forever me parece que tiene mucho más éxito que Machingón, ¿no? Y aún así me parece que en calidad la música de Machingón me parece mucho, muy superior a Tropical Forever. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, los arreglos de Machingón son... mucho más apegados a la música tradicional latinoamericana. En ese sentido, la instrumentación, sobre todo, donde se nota mucho es en las percusiones, pues. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, los arreglos que meten tanto congas como en timbales, pues son tremendos, la verdad. Se nota que ahí quien sea percusionista de Machingón sí sabe, probablemente sepa mucho de lo que está... Uh-huh. En mi opinión, lo que sucede es que en Tropical Forever la música es más ligerita y por lo tanto es un poco más digerible, porque como uh-huh. decías, Machingón pues es un rock más fuerte, más heavy metal, entonces pues es más difícil que tenga chingos de vistas en YouTube y así pues. Uh-huh. Pero incluso juzgando nomás en estas dos canciones, que son las que más recientemente he escuchado de las dos bandas, que las dos hacen una, de alguna manera, una mesa, o sea, tienen esos intercambios entre de repente música tropical más percusiones y de repente cambian la música de rock. Esas transferencias, esos cambios. Transiciones, gracias, es la palabra que estaba buscando. Esas transiciones en Machingón se sienten ni las notas. O sea, de repente empieza a mezclarse la música poca madre, está muy bien integrado. Uh-huh. Tropical Forever no es que esté mal, pero sí se nota más que como que la canción tiene dos lados, brincan. De un momento en la canción brincan de repente el otro, y el otro es el que es heavy, y luego otra parte de la canción es tropical, mientras que Machingón las mezcla sabroso las dos todo el tiempo, toda la canción. Creo que en ese sentido tiene que ver el hecho de que Machingón, las canciones que las hace pensando en los dos géneros, por llamarlo de alguna forma, o en los dos estilos musicales. Uh-huh. Lo que sucede con Tropical es que es una canción que ya existe en un género y la adaptan a unos arreglos nuevos. Sí, eso también no sé, es digo, creo importante. Que estamos hablando de lo mismo, pero lo que diría es, o sea, Machingón empiezan de cero. Entonces todo lo crean ellos y por lo tanto sí. Pues, esa transición también está pensada dentro de toda la estructura de la rola. Y no pueden hacer lo mismo los de Tropical Forever porque pues ya agarraron una rola. Yo creo que las dos cosas tienen su su parte, su mérito y su parte difícil y sí, no. Y son aplaudibles ambas, pero digo, yo sí prefiero Machingón. Sí, mi comentario no era en ningún momento tratando de criticar a Tropical Forever como una mala banda, no, para nada. Simplemente de decir, me gusta mucho más, siendo dos conceptos musicales de alguna manera similares, parecidos, me gusta más Machingón, lo que hace Machingón. Sí, a mí también. Digamos que Tropical se me hace como una banda que pones de cotorreo en la peda, y Machingón es así como para darle una escuchada un poquito más, de acuerdo, más a fondo. Y eso es lo que a mí me llama la atención, o sea, porque pues, sigue siendo una banda de cotorreo, ¿no? O sea, también la puedes poner de cotorreo y reírte las pendejas que están diciendo, pero le das una segunda escuchada y dices, ah, cabrón, hay algo más profundo aquí. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Y aún así, esta no es mi canción favorita de las que puso Mero esta vez. Pero sí, alguna de las que puse yo fue tu canción favorita del episodio. Sí. Esa pregunta es para el final. Ok, pero sí, o sea, la que te falta me gustó un chingo. Ah, ok. Muy bien. ¿Quién sigue? Ahora sí. Que se te dé la gana, güey, ya rompiste todo el orden. No lo rompí, recuperamos el orden. A ver, Cebollas, ya. Creo que voy. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir cuál. Okay. Cierto, dale. Ya, está bien. Escoge una de todas las que me hacen falta. Ándale. Esta fue la que más me gustó, es una banda que no conocía. Que buscando así, haciendo búsquedas exhaustivas en Reddit, di con Steel Panther. Steel Panther es una banda de, pues, ¿qué género se podría decir? Es como heavy muy metal, glam, ¿no? Pues sí, entre el glam y heavy metal, así muy de los 80s. Y musicalmente se me hace muy chingón. O sea, si no te fijas en la letra, pues es una banda de rock. Es una banda, chico, vámonos con el glam, porque no sé definirla bien. Pero es de glam, pero no es de esas épocas. Entonces, también en ese sentido, ellos se lo toman un poco como a cotorreo el ser una banda de glam ahora en los 2000s. Como moderato. Ajá, como moderato, pero musicalmente... No, pero, o sea, moderato fue como el ejemplo fácil, pero también, por ejemplo, no sé si se acuerdan de una banda que se llamaba The Darkness. No, los ubico. Que cantaban una canción que se llamaba I Believe in a Thing Called Love, que también era una banda de principios de los 2000 con todo el atuendo, pero más glam rock, más que glam metal, como muy estos atuendos que de repente usaban un poquito bandas como... A mí el atuendo que usaba en específico el vocalista se me figuraba como mucho a los atuendos que usaban bandas como Boston, ¿sabes? Como de esa época medio ochentera, principios de los 80s, pero sí era mucho más glam rock que glam metal. Uh-huh. Pero bueno. Pues este es mucho más glam metal. Tienen un chingo de discos. Lo estuve revisando, tienen, como, si recuerdo correctamente, como 10 discos producidos. Bueno. Todas sus canciones se centran alrededor del sexo. Casi todo tiene que ver algo con el sexo. Pero la que me hizo, es decir, leí el título de esta canción y dije, ah, no mames, ¿qué pedo con esto? Fue la que puse en esta lista, que es Gangbang at the Old Folks Home, que es básicamente, pues... Mira, ¿otra orgía, por cierto? No me he dado cuenta hasta ahorita que fueron dos orgías. Pero esta no es una orgía solo, esta es una orgía. El Cebollas puso hoy dos rolas de orgías. Una, él solo, y otra en el asilo. Y otro con viejitos. Pero este no es el episodio de las... De las filias sexuales. No, no, filias sexuales. Hoy no estamos hablando de eso. En fin, la letra está muy curiosa. Pues, narra la historia de un cuate que es un... Que fue a repartir una pizza. Que era repartidor de pizza y pues le pidieron unas pizzas en el asilo. Y cuando llegó un montón de viejitas le echaron mano. Pizza, obvio. También, seguramente, pero probablemente eso fue después. Al pepperoni. Y empieza ya pues él a narrar sus anécdotas y sus historias ahí entre las carnes flácidas, así dice la canción. Pues igual que la otra, denle una escuchada y lean la letra, está muy buena. Pero lo que más me late es que realmente la música, la como banda pues, como música. Wrinkly Boobies. Sí, Wrinkly Boobies es lo que dicen. En fin. No sé qué les pareció. Yo a la banda la conocía, solo había escuchado una canción de Steel Panther, que como bien apuntaste también habla de sexo, se llama Glory Hole. Ah, sí. Esa la consideré para ponerla, pero me gustó más la orgía de viejitos. Pero estaba pensando en orgías en este momento. Sí. La verdad es que no me gustó por una simple y sencilla razón. No me gusta el glam metal en general. ¿Por qué? No me gusta el glam metal en general. Ah, vaya. Vaya, o sea, creo que es una canción muy bien hecha. Pero sí, más bien va porque no es por el lado de que no es mi género favorito de heavy metal. ¿Ninguna rola de...? No, digo, habrá sus pocas excepciones, ¿sabes? O sea, de repente si ponen en un bar girls, ¿cómo se llaman estos tipos? No me acuerdo. La que yo estoy pensando no es. Ahorita voy a preguntarle a Spotify, no me acuerdo. Motley Crue. O sea, esa mera. ¿Cuántas veces vas a cantar hoy? Pues nadie más se pone a cantar. Es que yo no me acordaba cuál canción era. Tengo que yo estaba pensando en Girls de los Beastie Boys. Ah, no, esa es otra. Sí. ¿Sabes? O sea, como hay una que otra canción que dices, bueno, ya llegaron a tu vida en algún momento. Las escuchas y te las sabes. No necesariamente soy fan del glam metal, pero no me... Las rolas buenas del glam metal no me desagradan. Y esta banda... Tienen dos, tres canciones que me metí a varios blogs de la gente que era fan de esta banda que decían, esta canción es la onda. Y sobre todo las baladitas del glam metal sí son las que me molestan un poco más. Pero Every se... Rose Has Its Thorn. Pero ya vamos a tener también episodio donde hablemos de las canciones que nos cagan. Tercer spoiler de la noche por parte del Rock and Roll. No. Va a decir, no es de la noche, es del día. Hoy estamos grabando temprano. La tarde. Y tenía un dato curioso acerca de esa banda. No sé si ustedes sean fans de la teoría del Big Bang, de la serie. ¿La serie? No, me caí bien gorda. No, yo sí. No diría como tal fan, pero sí me gusta bastante. A mí sí me gusta. Ubican a... No me acuerdo bien cómo se llama el güey, pero el que es un cabrón alto que es geólogo. Tiene una barba, barbón y que habla así todo. Ah, sí. Que usa lentes. Que usa lentes. Ese güey tiene su banda de glam metal y ese güey empezó con Steel Panther y luego se salió y ya se puso a hacer su propia banda. Así también de cotorreo de glam metal. Su banda él solo no está tan chida. Pero qué buen dato, ¿eh? Lo puedes incluir en el episodio de cuando hagamos de bandas de gente famosa. Oh, nada más yo no puedo hacer spoilers. ¿Okay? Ah, bueno. ¿Eso ya lo hicimos, que no? ¿O no? No, güey. Ah, muy bien. Entonces ya tengo una canción. Ese güey y Antonio Aguilar y ya casi terminó. Ya, güey. Antonio Banderas, que hizo la del mariachi. Al cabo, tapati rock. Si no metemos rock, no hay pedo, güey. Si el rock and roll lo hace, que no lo hagamos todos. Exactamente. Bueno, considerando que yo aquí soy el invitado, yo no creé esta madre del tapatirro, yo nomás produzco. Y considerando que tú también ya pusiste el toñón, entonces tampoco sería raro en ti. ¿Poner el mariachi? Mal se va, oyes. Ajá. Última. No, de hecho, falta otra del rock and roll y falto yo. Ay, un pie de veras. Ya se quiere ir porque ya acabó con sus rolas. Me toca, ¿verdad? Sí. ¿Quién? Happy Holidays, You Bastards. No, así se llama la rola. Es de Blink-182. Es muy larga, muy larga. Yo no conocí otra rola que durara menos de un minuto. Yo seguramente sí, pero tendría que pensar. Ah, no, sí, pues yo también, claro. Nomás ahorita no me acuerdo ninguna, pero sí, yo también. No, sabía. Yo sí. Hay Café Tacuba, creo que tenía dos en su primer disco. Ah, pinche Juan, tal vez. Pinche Juan, exactamente. A mí se me ocurren varias, pero normalmente son en álbums concepto. Es como el intro o el... Empiezan con una canción chiquita que dura 10, 20 segundos. Ya, y luego ya empiezan las canciones. Ay, cabrón, luego por qué me necesitan. Ay. ¿Qué? No, no era para ustedes, perdón. Bueno, pues por ejemplo, bueno. Pinche habla la película. 34 segundos. O hacemos luego un episodio de canciones que duren menos de un minuto. Ok, y procuramos que el podcast también dure menos de 2 horas. No, cada quien pone 6. Ni que las estuviéramos escuchando. Pero bueno, a mí me divirtió mucho que dice que pues, la Navidad no está chido a menos que tu papá me la chupe. ¿Eso es lo que dice? Sí. Lo siento, no tuve tiempo suficiente para escuchar esa canción. Ay, cabrón, perdón. Eso era lo que yo quería decir. Ya pueden, si quieren, ni siquiera hablar de la canción. La verdad es que a mí me sorprendió que no hayas puesto en lugar de esta The Rock Show o First Date. Pensé en First Date, pero pues es que fíjate, cuando pensé en Blink 182, pues pensé en All the Small Things o de. Pero entonces me doy cuenta que es el video el gracioso, no la propiamente canción. La canción. Entonces luego pensé en First Date, pero buscando letras de canciones vi esta y dije yo no tengo que poner esta. Happy Holidays, you bastards. Que de hecho son estas tres, la de First Date y The Rock Show junto con Happy Holidays. Es este, yo voy a decir groserías. Son del mismo disco, pues. Del Take Off Your Pants and Jacket. O jacket. No vas a decir groserías, pero. Yo no sé por qué, pero yo nunca fui muy fan de Blink 182. Ubico las tres canciones que pasaron. Estabas escuchando Savage Garden, ¿te acuerdas? Ya hablamos de esto en el capítulo anterior. ¿Será eso? Música harta varonil, la que escuchamos en Cebollas. Sí, sí, a lo mejor no era Savage Garden, era cuando me ponía a escuchar a Celine Dion, güey. Creo que funcionaba. ¿Lupe Esparza? Lupe Esparza es Celine Dion. Ah. Chales. No, lo peor es que ni siquiera es chiste de él, es del Armando Hoyos, güey. Creo que es de Teo González. O por ese estilo. Sí, o algo así. Creo que es de Teo González. Pero entonces, decías. Pero bueno, sí, yo les decía que creo que funciona casi toda la música de Blink 182 como. ¿Como cotorreo? Más bien como música que le llegó a nuestra generación en el momento en el que tenía que llegarle. ¿Sabes? Como en esa etapa de secundaria prepa. Porque si hubiera llegado en esta generación, digamos, por ejemplo, tú que tienes hijos también más o menos en esa etapa, pues no les llamaría la atención. Pero a la gente que era más grande en aquel entonces tampoco le llamaba la atención, ¿sabes? Ah, caray, me confundí. ¿Por qué sería eso? ¿Que se confundió? No. Por pendejo. ¿Por qué sería que la música que Blink 182 nos trajo en nuestra generación y que pegó tan cabrón, no pegaría hoy o no pegaría 10 años antes tampoco? O sea, tú la estás comparando un poco como el grunge, que era muy. O sea, el grunge también creo que sí, fue de esa época y de esa época nada más. Y ya no. No, porque, por ejemplo, o sea, nosotros éramos muy jóvenes cuando salió el grunge, salvo el rock and roll. Y sin embargo nos gusta el grunge y es una música okay. ¿Sí? Pero por ejemplo a la gente que era joven cuando salió, a lo mejor haciendo, comparándolo con un género diferente pero también de la misma época, el new metal, pues a la gente son géneros completamente generacionales, pero que no le gustaron a las generaciones siguientes ni a las anteriores. Que no se mantuvieron, sí, ya veo la diferencia. ¿Y tú sientes que el que tocan Blink 182? Porque todavía tocan. Happy Punk. El Happy Punk no trascendió tampoco, pero todavía tocan. No, aunque sí, ya no suenan exactamente. No, y todavía tocan y claro, seguramente puede que toque para la gente de nuestra edad. Pues. Exactamente, seguramente sus conciertos están llenos de lo que ahora son chavorrucos. ¿Sabes? O sea, de gente treintona que le conoció su música cuando estaba en la secundaria hace 15 años. Ok. Pero sigo sin entenderla, o digo, puedes no tener la respuesta de qué será cuál es el componente de su música que no trascendió o que no permitió Pues en ese sentido no eran, o sea, eran punk, pero no eran, eran un punk como light, ¿no? O sea, porque no. A mí, sí, por eso es happy punk, pero sí, por eso es happy punk, o sea, no, no. Pero por, me queda claro, por ejemplo, que si yo a mis hijos les pongo una canción de Blink 182, no les va a gustar porque sus gustos musicales son diferentes. Y sí les gusta música viejita, sí les gusta música que yo escucho. Y también me queda claro que muchas de las cosas que nos llamaron tanto la atención, pues eran evidentemente temporales. Es decir, los videos de Blink 182 hablaban de la, de la cultura pop de ese momento. Yo, yo más bien, la pregunta que a mí me gusta hacerme con, en este tema, creo yo, es, ¿me gustaría a mí Blink 182 si yo no hubiera crecido con ellos? Si, si ahorita a mis 35 años alguien me presentara un grupo y yo no lo conociera, que se llama Blink 182, si escucharlos por primera vez ahorita en lugar de cuando estaba en la secundaria, y diría, ah, está chido. O probablemente diría, no mames, ¿qué es eso? Pinche banda wannabe. Yo creo que diríamos, ah, suena como algo que yo escuchaba en la secundaria. Sí, bueno. Muy por la línea de The Offspring. Y... ah, justo te iba a preguntar eso, porque yo estuve muy cerca, anduve batallando, escuchando varias canciones de Offspring a ver si encajaban en el tema de hoy. Y no, ninguna me pareció realmente tan graciosa. Pretty Fly. Más allá que Pretty Fly, ajá. Oh, original y Pranks. Original Prankster, claro, también puede ser. Pero más el video que la rola, ¿no? Exacto, o sea, era como los videos. Es lo mismo que pasaba con los Foo Fighters cuando se cuando pensé en los Foo Fighters, era por el video este en el que están, se visten de rojos. Learn to Fly, y van en el avión, sí. Era más bien el video. En ese video sale Tenacious Jack D. Black. No, ah, sí, Tenacious D, los dos, sí. Sale también Pete Gas. Sí, sí, sí. No me acordaba de eso. También me sorprendió que no pusieras el episodio de hoy se va a llamar ¿por qué no pusiste esto, Rock and Roll? Porque no pusiste a Tenacious D, ya lo habías puesto en otro episodio. Bueno, quería que me criticaran por otra cosa. Ah, muy bien. Éxito, lo conseguiste. Bueno, creo que pasaremos a presentar mi última canción. No, ya no tenemos tiempo. Ok. Adiós. No, dale, sí, tu última rola. Creo que esto va a ser una sorpresa inclusive para mí. Considerando que tenemos 3 semanas escuchando estas canciones, lo dudo. No, me refiero a... ¿Ah, la vas a cambiar? No, batallé demasiado para no poner a Cuca en esta lista. ¿Y por qué? ¿Quién te lo impidió? Yo mismo. Ok. Justo quería poner algo que no fuera Cuca. Autocontrol. Okay. Exactamente. Por favor. Nadie tiene eso. Pero bueno, escuchen Cuca. Y vamos a cerrar entonces con otra banda tapatía. Se llama Garigoles. ¿Por qué? Porque simplemente cuando intentaba explicarles de qué quería que se tratara este episodio, pues hablaste de ellos. Les decía, el ejemplo. Cuando es como Garigoles. Garigoles es una banda de punk. Ellos sí tocan un poco un punk más, pues no tradicional como tal, pero menos happy que en Blink 182, en definitiva. Sí, sí. Y pues sus canciones sí son totalmente de cotorreo, y muchas veces inclusive de cotorreo local, porque tienen, por ejemplo, una canción del Fantasma del Mascucia. Es una cantina aquí en Guadalajara. Son como tres o cuatro son varias. Y bueno, y pues, por cierto, dato cultural inútil de Guadalajara. El Mascucia no es una cantina, es un restaurante oriental. ¿Qué? El Mascucia. ¿Cuál es un restaurante oriental? ¿El Mascucia? No, okay. Son cantinas. No, no, busca. No quiero. Queda claro que seguramente no se consideran cantinas porque por eso es lo chido del Mascucia. Que la comida es gratis, pero me imagino que por eso se consideran restaurante. Lo oriental es lo que me está sacando de onda. Tú busca en Google Mascucia y ponle en imágenes y vas a ver las fachadas y va a decir Mascucia, restaurante, bar oriental. Pues sí, busca Elton John en Wikipedia y va a decir que es rock, güey, pero... No, te diría eso. Pero no es. No, bueno, yo nomás digo lo que... ¿De veras quieres seguir discutiendo ese tema? No. Pero bueno, la canción que yo les elegí se llama El Manocero, que es una de las canciones que más me dan risa de ellos. Trata básicamente de un tipo Perdón, repetí. No sabía yo que el que manoseaba a las viejas se les decía manoseros. Creo que le hice manosero porque si al final de la canción se queda sin manos, entonces es mano. Ah, eso tiene más sentido todavía. Sí. Bueno, el chiste es un tipo que recibe una llamada de su suegra diciéndole que lo vio agarrándole el tamal. Y luego desde la primera línea desde la primera línea de esa canción te botas la risa. Sí, a la que le dicen tu mamá. Porque ya de ahí eso sí me sacó de onda. ¿Por qué? ¿Por qué a la que le dicen tu mamá? No, es su mamá. Tengo mucha curiosidad de qué pasó ahí. Pregúntale al Jovito Panteras y compañía. Y bueno, el chiste es que la señora manda al tipo a la cárcel, el tipo se hace novio de la celadora y eso hace que salga, regresa con la muchacha. Eso, por cierto, tampoco tiene sentido. Se hace novio de la celadora y ella le permite salir, güey, ahí lo tenía. Bueno, así va la canción. Así va la canción. Ya, y, perdón. Y después, como la señora se da cuenta que el muchacho sale, pues manda un cabrón a que le corte los brazos, básicamente. Es lo que uno hace cuando sí. Y el cardenal no está muerto. Y la verdad, de todas las canciones fue la que más me hizo reír. De casi todas las canciones, no conocía el grupo mucho y me gustó su tipo de punk, de música. Estuvo chingón. Esa es mi canción favorita de todas. Esa fue la canción que a mí más me hizo reír también. No encuentro imágenes del Mascucia. Sí las encuentro, pero no suficientemente grandes para leer que diga restaurante oriental. Oh, ahora que vengas, pasamos por ahí para que voltees a ver. Puede que saldremos. Ajá, para asegurarnos que sí sea restaurante. Porque además las sangrías están chidas. Mascucia, patrocínanos. Patrocínanos. Ay, cálmate tú, tío Robert. Otra vez con eso. ¿Quién es el tío Robert? Bueno, sí sé quién es el tío Robert, pero ¿en dónde dice eso? Bueno, tú luego lo buscas. Pero no, yo propongo que pasemos por el Mascucia y nos regresemos al Botana Sambir, que pone música más chida. Y tienen el mismo concepto. Sí, y suelen no oler a miados. También. El Mascucia no huele a... Bueno, el que yo conozco... Al Mascucia, el que yo fui, sí olía bien, cabrón, a miados. Bien. En fin. ¿Algo más que decir de Garigoles? Escúchenlos. Ya los habíamos puesto en el programa cuando... ¿Cuál habíamos puesto? La del hámster muerto. ¿También son los Garigoles? Sí, esos son los Garigoles. Por eso no me acordaba. Dos de dos. Tienen una con Gerardo Enciso que no es tanto... Sí es de cotorreo, pero menos vulgar se podría decir que estas dos que hemos programado. Pero esa canción es una joya. Se llama Plática entre Perros. Denle también una escuchada. En fin, son tres discos. Pueden escucharlos. Escucharlos todos si quieren. Sí, claro. Se los recomiendo muchísimo. Vientos. Yo tengo algo más que decir. Más si ya no tengo tu oportunidad o no. Sí, claro. Por eso que lleva prisa. Ya que les pedimos que nos patrocinen y que al rock and roll a veces se le olvida que tiene que editar las cosas. Voy a decir, el Mascucia no huele a miados, huele delicioso, la comida es muy buena. Patrocínanos, Mascucia. Ahí, si te acuerdas, Ricardo, dices la primera parte. Si no, todavía no nos patrocinan. Ahorita todavía puede oler a miados. Ya que nos patrocinen, puede que se le quite el olor. Sí, pero bueno. Va a oler a fabuloso con miados. Va a oler a fabuloso de la banda, güey. Fabuloso, igual patrocínanos. Meados, patrocínanos. No. Si quieres, yo te mando unos, güey. No. El que organiza eso es el rock and roll. Ah, bueno. Nada se les sabe. Gente que disfruta de nuestro cotorreo y que sabe que todo esto es carrilla, síganos en Patreon, sea nuestro Patreon, denos dinero, escúchenos en Spotify, compartan nuestros audios. ¡Ah, la próxima semana! La próxima semana, usted disculpe. Me exalté. Güey, traigo audífonos, no vuelvas a hacer eso. Sí, todos traemos, perdón. La próxima semana vamos a hablar de música dependiendo del país. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a asignar países a cada uno de nosotros. Nosotros mismos nos vamos a asignar. Y vamos a buscar rock de esos países para traer lo que hayamos encontrado. En teoría, la idea es ampliar nuestros horizontes. Que nosotros no conocemos. Perdón, no conocemos. Bueno, no sabemos qué país nos va a tocar todavía. Y en teoría no conocemos música de ese país. Aunque puede ser que conociera, que conozcamos música de ese país, vamos a procurar escuchar más y traer algo que nos resulte nuevo también a nosotros. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, sí. Digamos que si alguien propone Irlanda, no van a escoger a YouTube o a The Cranberries. No van a escoger a YouTube porque eso no es rock. ¡Otra vez con esto! ¡Ya! No, bueno, mal ejemplo. Si escogen Australia, no van a escoger a AC/DC. Ok. ¿Ya? ¿Contento? Ya. Me parece perfecto. Entonces... ¿cómo hacemos esta dinámica? ¿Elegimos quién le dice a quién o decimos los países que tenemos para que...? No, yo creo que quién le dice a quién, ¿no? Yo digo que el que tenga el pezón más grande elija primero. Ok. Más rock and roll. ¿Pero que ¿crees que mi pezón sea más grande que el del feto? No sé. Sí, güey. Pero sonaba divertido hacerlo parecer que sabía. Entonces, ¿sabes cuál sería una buena forma de descubrir quién tiene el pezón más grande? ¿Mostrar los pezones aquí? En un chapalazo, güey. Después hablamos de eso. Ok. ¿Ya tenemos fecha, güey? Ya te había dicho. ¿No? Bueno, ahorita te digo. No fui requerido. No quieres a toda la audiencia de a todos los taparroscas en el chapalazo, ¿cierto? A mí me da igual. A mí no. Entonces, ¿Y yo a quién le doy su a nadie. Ah. Lástima. ¿Quién le doy lástima? A mucha gente, seguramente. Sí. ¿A quién le doy el país? A ver, la última es que... ustedes, me está llegando la pubertad. ¿A quién le...? La última vez que hicimos esta dinámica de sugerir grupos, ¿a quién le...? Tú me impusiste el grupo a mí, entonces ahora te toca sugerirle al feto. No, porque la última vez era de uno para los otros dos. Bueno, él dice la Está bien. Yo le digo al feto. Feto, es mi deseo que busques grupos de rock de Corea. ¿De Corea del Norte o Corea del Sur? ¿De verdad? Del sur. ¿Para qué te metes en camisa de chularas, güey? No. De Corea del Norte, donde entres. Puede ser cualquiera de las dos. Yo voy a ser un poco más benevolente. Cebollas, elegí Escocia. Escocia, interesante. Yo tenía dos opciones, las tenía en orden, y ahorita la primera, ya no sé cuál ponerle al rock and roll. Bueno, pues tienes 2 minutos para poner la que vas a poner. O sea, a ponerle mamón de Japón, es lo que te iba a decir. Mucho rock oriental la próxima semana. Sí. Sí, tú tienes que elegir del oriente de Escocia para que ir con... Escocia es una pinche isla, güey. El oriente de Escocia creo que es el mar que hay entre la isla y... No, güey, partes el país en dos. Sí, güey, en cuatro si quieres, o sea... bueno, entonces en ese caso, rock and roll, tú también, nomás del oriente... No, verás, en mi país sí está al oriente, entonces... Ay, qué... Señores, muchas gracias, Taparroscas. Gracias por escucharnos. Gracias por compartir estos audios con sus amigos. Y pues nos escuchamos la próxima con rock que para nosotros es nuevo y desconocido de países que ya escucharon. Corea, Escocia y Japón. Muchas gracias. Bye. Chido. Bye. Bueno, ya voy. We'll be right back.